Y vamos a hablar ahora de Luis Fletcher. Estelle Louise Fletcher es una actriz estadounidense que nació en Birmingham, Alabama, el 27 de julio de 1934. Su padre era un pastor y su madre ama de casa, ambos sordos, por lo que debió aprender a hablar con una tía, que también le enseñó los pormenores de la actuación por la noche. Ella de día tomaba clases, eran de actuación, estimulada por su tía, que es la que logró que finalmente comenzara su carrera en la televisión y llegara al cine. Comenzó su carrera en la televisión desde 1958 a 1963, debutando en la serie de televisión Yancy Derringer en el año 1958, participando también en ese año en Hazañas del Espacio y Bat Masterson, y en 1959 participó en las series Lawman, Maverick, Los Intocables, 77 Sunset Street, Caravana, El Millonario, Sugarfull, Perry Mason, Tate y Vida y Leyenda de We Are Here, antes de hacer su debut cinematográfico en Agaterinos Eagles, Nido de Águilas, junto a Rock Hudson en el año 1963. Se casó con el agente literario y productor Harry Bick en el año 1960 y se retiró en 1963 para educar a sus hijos John Dashiell Bick y Andrew Wilson Bick. Después de una pausa de 10 años, retornó a la televisión y al cine. En la televisión, actúa en la serie Centro Médico, en el telefilme Con Ellen Estoy a Salvo, y en el cine participa en la película Los Delincuentes, dirigida por Robert Altman, y es cuando Milo Forman vio su interpretación en esta película y la llamó para interpretar el papel de la enfermera Mildred Ratchett en su película dramática Atrapado sin salida, One Flew Over the Cuckoo's Nest, junto a Jack Nicholson. Y gana reconocimiento internacional por su interpretación de la malvada enfermera, por la que ganó el Oscar de la Academia de Hollywood a la mejor interpretación femenina, así como el premio de Globo y el premio BAFTA del cine inglés de la Academia Inglesa, siendo la tercera actriz en ganar estos tres premios con la misma interpretación, luego de Audrey Hepburn y de Liza Minnelli. Este trabajo fue considerado como el quinto villano más sobresaliente de la historia del cine por el American Film Institute en junio del año 2003, al cumplirse el centenario de su creación. Que nosotros, se acuerdan, contamos todos los filmes que se eligieron en el Top Ten 100 del Instituto con motivo de ese centenario. En el año 1978 se divorció de Harry Bick, quien falleció en el año 2004. Los siguientes trabajos en el cine fueron El Detective Barato con Peter Falk, La Chica de Rojo, Mamá Drácula, Extraña Invasión, El Exorcista 2, El Hereje, Proyecto Brainstorm, por la que fue nominada al Premio Saturno. Siguieron Érase una vez en América con Robert De Niro, Llamas de Venganza, Invasores de Marte, No soy tonta, Seducción de dos lunas, Lo mejor, Testigo fatal, Zona peligrosa y Visión ciega, llegando con esta al año 1990. En lo que respecta a la televisión, actuó en 16 telefilmes hasta el año 2012, habiendo participado desde el inicio de su carrera en 21 series y siendo su último trabajo el papel de Rosie en la serie de Netflix Hill House del año 2017, recibiendo nominaciones al premio Primetime Emmy por sus trabajos. En los años 2011-2012 apareció en un papel recurrente en la serie de televisión Showtime Shameless como la madre mal hablada y dura de Frank Gallagher, que está cumpliendo una pena de prisión por homicidio. Durante los años 1990, en el cine actuó en Las Reglas del Juego, Terreno Salvaje, Intriga, Asesino Virtual, Flores en el Ático y Casagada. y su última película hasta el momento data del año 2013, Un marido perfecto, con lo que llega a 66 películas filmadas. Louis Fletcher recibió un título honorario de la Universidad Gallaudet en el año 1982 y hoy, 27 de julio de este 2018, está cumpliendo 84 años. ¡Feliz cumpleaños, Louis Fletcher!